Jesús nos dice que la vida eterna consiste en conocer personalmente a Dios. Esto no es salvación por obras ni por conocimiento, sino que es la experiencia de conocer al Señor por lo que Jesús ha hecho por nosotros en la cruz. Este conocimiento se canaliza a través de una relación personal con el Padre. Nuestra tendencia humana es limitar el conocimiento a hechos y detalles, pero aquí Jesús apunta a algo más profundo y satisfactorio, una relación personal con Dios. El primer advenimiento de Jesús también tuvo el propósito de guiar a la humanidad en su búsqueda de un acontecimiento más significativo y salvífico de Dios y de la unidad mutua a la que conducirá ese conocimiento. ¿Cuál es la diferencia entre conocer a Dios y conocer a Dios personalmente? ¿Qué experiencias has tenido que te hayan ayudado a conocer a Dios? Lunes 15 de octubre. Jesús ora por sus discípulos. Lee Juan 17 del 9 al 19. ¿Por qué motivos ora específicamente Jesús en relación con sus discípulos? A continuación, Jesús ora por sus discípulos, quienes corren el grave peligro de perder su fe en los días venideros, cuando Él ya no esté con ellos en carne y hueso. Por lo tanto, los consagra al cuidado de su Padre. Jesús pide que Dios los proteja en el mundo. En este sentido, Jesús no ora por el mundo, porque sabe que es intrínsecamente opuesto a la voluntad del Padre, 1 Juan 5, 19. Pero debido a que el mundo es el lugar donde servirán los discípulos, Jesús ora para que puedan ser preservados del mal en el mundo. Jesús está preocupado por el mundo. De hecho, Él es su Salvador. Pero la difusión del Evangelio está ligada al testimonio de aquellos que irán a predicar las buenas nuevas. Por eso Jesús necesita interceder por ellos para que el maligno no los derrote. Mateo 6:13. No obstante, un discípulo ha sido derrotado. Previamente esa noche Jesús había mencionado que uno de ellos había decidido traicionarlo. Juan 13:18 al 30. Aunque Jesús se refiere al hecho de que las Escrituras habían predicho la traición de Judas, Salmos 41:9, este no era víctima del destino. Durante la Santa Cena, Jesús lo interpeló con un gesto de amor y amistad, Juan 13:26 al 30. En ocasión de la Cena de la Pascua, Jesús demostró su divinidad revelando el propósito del traidor. Incluyó tiernamente a Judas en el servicio hecho a los discípulos, pero no fue oída su última súplica de amor. Deseado de toda la gente, página 667. Al saber que la envidia y los celos podían dividir a los discípulos, como había sucedido en ocasiones anteriores, Jesús ora por su unidad. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros, Juan 17:11. Esa unidad está más allá de cualquier logro humano. Solo puede ser el resultado y el regalo de la gracia divina. La unidad de ellos se fundamenta en la unidad del Padre y del Hijo, y esta unidad es un prerequisito indispensable para un servicio eficaz en el futuro. La santificación o consagración de los discípulos en la verdad también es indispensable para el servicio. La obra de la gracia de Dios en el corazón de los discípulos los transformará. Pero, si han de dar testimonio de la verdad de Dios, ellos mismos deben ser transformados por esa verdad. ¿Qué significa no estar en el mundo? ¿Qué hay en nosotros, en nuestra vida y en nuestra forma de vivir que hace que no seamos de este mundo? Martes 16 de octubre.

www.devocionmatutina.com.